Otro Coronavirus es un programa que pretende dar una visión multiterritorial de la situación actual. Está producido por la Red de Medios Comunitarios. Al contrario de lo que ha pasado con niñas y niños, sacar a los perros a pasear era uno de los motivos permitidos para salir de casa desde el primer momento, del estado de alarma por el COVID-19. Eso sí, la normativa era tan escueta que daba lugar a otro tipo de interpretaciones. ¿Los paseos a los perros deben ser cortos? Vale, pero ¿qué significa cortos? ¿Cortos en tiempo? ¿Cortos en distancia? ¿Corto significa lo mismo para un chihuahua de apenas 2 kilos? ¿Qué para un danés de 40 kilos o para el perro pastor más inteligente o inquieto de todo? El border collie, ¿no? Y vamos a hablar de confinamiento animal y, Alejandro, tenemos a una experta en comportamiento perruno, ¿no? Sí, veréis, ahora con el confinamiento hay un montón de cosas que hemos aprendido a hacer de forma telemática. Trabajamos, nos reunimos, celebramos cumpleaños, incluso hay quien se ha tomado una cervecita, de eso también ha habido. Pues bien, también hay quien evalúa gratuitamente si a tu perro le pasa algo, si le está pasando el confinamiento, si le está pasando factura el confinamiento y lo hace a través de una videollamada. Por ejemplo, hoy hablamos con la empresa Educan. Estefanía Pérez es su delegada en Málaga. Hola, Estefanía. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está afectando el confinamiento a los perros? Pues mira, Alejandro, a nivel general, estamos notando que los perros están un poquito más nerviosos, consecuencia directa de que las salidas están siendo de menor calidad, porque están siendo más cortas, con lo cual durante esas salidas pues no pueden interactuar con su entorno como lo hacen de manera habitual, no pueden olfatear tanto. Además, nosotros también estamos un poquito más nerviosos por la situación en la que estamos viviendo. Otra consecuencia directa del tipo de paseo que están dando es que no pueden relacionarse con otros perros ni con otras personas. Y eso pues les está afectando además a toda su salud comportamental, a todo su bienestar. Otra consecuencia también de las salidas cortas, pues que no están haciendo ejercicio físico adecuado, no están pudiendo tener actividades físicas intensas, con lo cual tampoco se están desgastando a nivel físico. Y bueno, hay perros que quizás no lo necesiten demasiado, pero hay otros muchos que sí. Y es un cambio que les está afectando bastante y les está empezando a pasar facturas. Otro cambio fundamental que quizás es menos evidente de cara a la convivencia con los perros es algo tan importante como que ahora tienen compañía continua. Estamos continuamente en casa. La mayoría de nosotros estamos en casa o teletrabajando, pero desde casa. Y antes, pues el perro que pasaba 8 o 10 horas solo en casa, ahora tiene compañía durante todo el día. Ajá. ¿Y ese aumento de la compañía, cómo lo perciben los perros? ¿Están más contentos o somos muy pesados los humanos? Claro. Los perros, pues muchos están encantados porque les gusta estar con nosotros, les gusta estar acompañados. A otros no. Otros precisamente se pueden encontrar más agobiados porque necesitan su espacio, su tiempo de estar, y ahora no lo tienen. Pero es que además esto va a tener una consecuencia grave cuando volvamos todos a nuestra rutina y volvamos a nuestros trabajos. Perros que incluso nunca han tenido problemas para quedarse solos en casa pueden empezar a tener problemas, incluso problemas de ansiedad al quedarse solos en casa, por tanto tiempo que van a estar ahora acompañados en todo momento. ¿Cuáles son las señales que nos indican que nuestro perro, nuestra perra, lo está pasando mal? Pues aquí la familia es siempre quien nota todo esto, antes incluso que el especialista. O sea, cuando nosotros preguntamos a la familia, siempre son ellos los que nos van a dar datos claves para llegar a este tipo de conclusiones. Pues notan cambios en su comportamiento, perros que a lo mejor antes estaban muy tranquilos en casa y ahora empiezan a estar nerviosos a horas en las que antes estaban calmados, o empiezan a dormir mal por las noches porque no se cansan durante el día y empiezan a deambular, o empiezan a solicitar contacto continuo, o incluso empiezan a romper cosas en casa que antes no rompían. Incluso empiezan a tener peleas con otros compañeros sociales, con otros perros con los que conviven, que siempre se han llevado estupendamente bien, o incluso con ellos, con la propia familia, empiezan a surgir conflictos que nunca antes habían surgido. como a cada perro le va a afectar de manera diferente, porque cada perro es diferente, las señales pueden ser muy diversas. ¿Y hay razas de perros que se ven más afectadas por toda esta situación que otras? Pues a ver, hay razas que por la selección que ha hecho el ser humano, pues tienen ciertas características que nos resultan un poquito más exigentes, pues a la hora de que necesiten más estimulación física o más estimulación mental. De todas maneras, más que raza, aquí habría que hablar de individuos, porque en definitiva, aunque es verdad que hay ciertas características que pueden ser comunes a la mayoría de los individuos de una raza, dentro de las propias razas cada individuo es diferente. Entonces, dependiendo de sus características individuales, pues les afectará más o les afectará menos. Desde el punto de vista de la norma, ahora mismo lo que está permitido son paseos breves, cortos. ¿Qué pensáis sobre la norma? ¿En qué sentido podría cambiarse? Bueno, pues es verdad que es un tema complicado porque, hombre, ahora mismo lo más importante es velar por la seguridad física de todos. Y bueno, aquí las autoridades sanitarias pues son las que tienen que determinar qué se puede y qué no se puede hacer. Pero sí es verdad que dentro de las limitaciones legislativas, el tiempo del que podamos disponer o el paseo del que podamos disponer, pues debería ser de la mayor calidad posible. Y para ello, pues lo primero es necesario que el perro pueda ir relajado durante el paseo. Hay muchos perros que vemos que durante las salidas pues van muy nerviosos, tirando de la correa, un poquito ansiosos. Ahí tendríamos que intentar modificar un poquito eso, utilizando útiles de paseo que mejoren la calidad del paseo, pues correas un poquito más largas de lo habitual, intentar pasear por zonas dentro de las limitaciones que vista la ley, pues intentar pasear por zonas donde nuestro perro se puede enriquecer un poquito mejor, alguna zona ajardinada para que nuestro perro pueda olisquear, dejarle olisquear, que es muy importante, dejarle oler, dejarle enriquecerse del entorno, relacionarse con su entorno y sobre todo intentar dar el paseo lo más relajado posible. Es importante para los perros esto de que huelan y de que no siempre vayamos por el mismo sitio, ¿verdad? Sí, porque es importante que los olores que reciban pues puedan ser diferentes. De hecho, una de las ventajas que nos da el salir a pasear con nuestro perro precisamente es que tenga a lo largo del día pues momentos donde pueda oler cosas diferentes, pueda ver cosas diferentes en condiciones normales, pueda relacionarse incluso con otros individuos, aunque ahora sea algo que no se puede hacer. Pero sí que es bastante importante para ellos el tener un enriquecimiento ambiental adecuado. Y para esto la verdad es que el sentido del olfato, al ser tan poderoso en ellos y ser algo de lo que disfrutan enormemente, pues siempre que les podamos permitir olisquear y relajarse en ese sentido, pues sería estupendo. Incluso este tipo de ejercicios se puede hacer en casa también. Algo que podemos hacer de forma sencilla en casa es plantearle a nuestro perro pues que haga algunos ejercicios de olfato sencillo, como puede ser pues el buscar comida por casa, esconderle trocitos de comida dentro de una habitación y dejar que tranquilamente los busque y esté un rato olisqueando dentro de esa habitación. Es un ejercicio sencillo que normalmente va a poder llevar a cabo cualquier perro. Si nuestro perro tiene algún tipo de problema con la comida y puede surgir algún tipo de conflicto con nosotros con la comida, pues en ese caso recomendamos consultar siempre con un especialista para evitar que haya ningún tipo de riesgo. O si tenemos más de un perro en casa, hacerlo con cada perro por separado o incluso cada perro en una habitación diferente para evitar también que pueda surgir algún tipo de conflicto entre ellos. E incluso podemos darle su ración de comida de esta forma para paliar un poquito o minimizar un poquito pues esos efectos negativos de que no lo puedan hacer en la calle. Los parques caninos, esos espacios en las ciudades destinados pues al recreo perruno, por decirlo así, están, bueno, en su mayoría no se puede acceder a ellos, no se pueden usar. ¿Deberían poder abrirse para nuestras mascotas? Pues en el momento en que se pudiera, que me imagino que llegará el momento en el que sea algo que a nivel higiénico-sanitario pues se pueda valorar, sería la verdad es una opción bastante interesante para ellos, incluso aunque tengan que ponerse medidas restrictivas de que, pues no sé, que puedan solamente pueda haber un perro a la vez en el parque para que no tengan interacción entre ellos y que el parque tenga una limpieza exhaustiva diaria. pero sería interesante que nuestros perros tuvieran un sitio donde poder esparcirse, sobre todo donde poder echar unas carreritas, que es algo que la mayoría de ellos están echando bastante de menos. Muy bien, pues Estefanía Pérez, delegada de Educan en Málaga, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Alejandro. El Otro Coronavirus es un programa que pretende dar una visión multiterritorial de la situación actual. Está producido por la Red de Medios Comunitarios.